o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. La independencia, yo no entiendo, ¿se compra o se vende? ¿Se compra la independencia? No, es algo que me... Porque un amigo me dijo una vez que para tener independencia política hay que tener independencia económica. Entonces, ¿uno compra su independencia? ¿Es como la libertad con los esclavos? Y fíjate en Mercado Libre, a ver qué dice. A ver, capaz hay ofertas, juntos, vacaciones por ahí. Sí, ahí. Para que corro esto, hay un montón de cosas acá. Ahí, ahí. Mercado Libre. Ajá. Capaz que lo encontrás, si tenés suerte. Venden un montón de cosas, pero independencia no veo acá, ¿eh? Mira. Tarda un poquito esto. Epa, mirá qué lindo. ¿Viste? Qué lindo logo. El loguito de esta página. Mercado, ahí está, mira, ahí está, lo tenés marcadito y todo. Ahí estás. Lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo. Independencia. Ahí aparece, independiente camiseta. Dice. Independiente se venden, eso seguro. Buscar. A ver. Libro de la historia de Belgrano y la independencia argentina, 120 pesos. Argentina y Uruguay, feriado el día de la independencia, precio a convenir. Me gustó a convenir. Me quedo con ese, no leo más nada. No leo más nada. Che, que en Uruguay también es ahora el día de la independencia, ¿no? Y a ver, vacaciones de invierno, paquetes. Ah, no, te venden paquetes de viaje por el feriado. Por el feriado. Por el feriado, ¿no? Ahí está, había que leerlo bien. Pero yo sigo teniendo, tengo muchas dudas sobre la independencia, porque cuando uno dice ser independiente, ¿qué? No sé, estoy muy confundido. ¿Alguien me puede resolver esto? ¿Sabes qué? Ahora que me hiciste acordar, me parece que entramos al Facebook y alguien nos firmó el Facebook y nos dijo que era ser independiente. Vamos a leerlo después. Sí, está bueno porque es raro. Nosotros desde que... empezamos a ser independientes, es como que nos fuimos separando de nuestra identidad latinoamericana, en realidad, ¿no? Nos constituimos como un Estado-nación y nos separamos del resto. No sé. ¿Vos decís que cuando nos hicimos independientes, de alguna manera nos volvimos más dependientes? Y no sé, habría que preguntarle a Cristina, que estuvo cuántas horas reunidas con la gente de la Barrick Gold, ¿es? Sí. Este, ¿eso es ser independiente? No. Bueno, ese es un gran tema porque, digo, pensar la independencia la podemos pensar de muchos lugares y justamente esto que vos decís, la independencia argentina, por ejemplo, hoy es 9 de julio, se cumple un aniversario más de la independencia, de aquel tratado que se hizo allá por 1816, y seguimos siendo independientes cuando vendemos nuestros recursos naturales, cuando tenemos a empresas grandes que tienen cadenas de supermercados que son de origen francés, claro. Y así, mucho ejemplo podemos dar. Ah, sí, tal vez la pregunta inicial sería, ¿fuimos alguna vez claro, independientes? Exacto. ¿O esa supuesta independencia sirvió para que una oligarquía de sectores pequeños, o sea, de un rincón de América Latina, se pueda alzar con determinados negocios que en una identidad más grande, en la identidad latinoamericana, ya eso no lo podían hacer, ¿no? Yo me pregunto ahora, ¿qué nos enseñan por independencia en la escuela? Cuando uno va a la escuela... La casita de Tucumán. La casita de Tucumán, tal cual. Yo ya no recuerdo cómo eran mis actos de independencia cuando iba de chiquito a la escuela. Y no tuve la oportunidad de presenciar uno este año. Bueno, yo estuve en uno hoy, ¿eh? ¿Sí? Estuve en uno, pero bastante interesante, en el colegio de Sumaj, en Creciendo Juntos, con un ideario bastante libertario, muy interesante. Se marcaban preguntas más que respuestas, ¿no? El tema esto justamente de qué es la independencia, y bueno, y los chicos lo trabajaron bastante lindo. Hace mucho que no voy a un acto y por lo menos no me aburrí y me sentí cómodo y he identificado con lo que se estaba hablando. Estuvo bueno. ¿Sabes qué? Yo estuve en dos actos por el Día de la Independencia y lo sentí aburridos. ¿En el de Cristina estuviste? No, actos escolares. Y lo sentí aburridos y totalmente como esquemáticos. Siempre lo mismo. O sea, la esencia del acto fue baile tras baile tras baile. Ah, mira. Digo, no hubo algo que lleve a algo más profundo, quizás, que te haga reflexionar sobre qué es la independencia. Y ahora me pregunto yo, desde lo personal, ¿no somos independientes? ¿Vos te sentís independiente, Vanina? No, yo no soy independiente. ¿Vos no sos independiente? De independiente. ¿A qué me decías si soy independiente? Sí. Y no sé, decime a ver vos qué pensás que es ser independiente. Y me parece que tener dependencia económica es ser independiente, tener... Ser dependiente. Tener dependencia. No, vos tenés tu dependencia. Tener independencia económica. Vos tenés tu trabajo, tenés tu dinero, podés decidir qué hacer, poder comprarte, una casa, o ir a alquilar. No, tanto no llego. Sí, igual no podemos hablar de independencia por el tener, sino más bien por el ser. Y además, más allá de eso, creo que en lo personal... Todos de alguna manera somos interdependientes. No existe la independencia en lo individual. O sea, todos dependemos de otros todo el tiempo. Totalmente. Sí. Que no significa estar esclavizado, que no significa ser sumiso, pero sí en la construcción. Claro. Somos interdependientes. Nuestra identidad es una identidad conformada por muchos. Las diferencias, en realidad. O sea, vos sos quien sos. Por no ser otro. Sí, además, el no ser otro me identifica con otros y esa es una construcción también. Seguro. Bueno. Tremendo análisis, te digo. Tremendo análisis, porque ahora me quedan mucho más dudas. Buenísimo. Es que es vas por el buen camino. Voy por el buen camino. Vamos por el buen camino. Bueno, vayamos con nuestras dudas, entonces. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos el famoso oleoducto. veces entubado en caños de alta presión que llevan calefacción. es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Si querés comunicarte con nosotros o podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Esto es Aguafuertes, día 9 de julio, fecha importante, ¿no? Así es, y si tienen ganas de ayudarnos a seguir generando preguntas sobre lo que es la independencia, tanto personal como, bueno, a nivel de patria, bueno, se pueden comunicar por estos medios y también por el Facebook, que es Aguafuertes, y ya nos conocen si nos tienen como amigos. Así es. Subí unas nuevas fotos en el Facebook de Aguafuertes, allá hace 3 meses atrás, cuando estuvimos en un festival que se realizó en Álvarez. Estuvimos con Horacio Fontova, así que tarde, pero llegaron las fotos. Seguro, hubieron comentarios igual. Había comentarios, sí, había comentarios muy lindos. Muy lindo. Y continuamos, pero antes de continuar, ¿qué producía que te viniste, Bani, hoy, eh? ¿Por qué me decís eso? ¿Vengo siempre crota? Sos una crota, pero hoy te produciste. Pero es el beneficio de la radio. Sí, nadie te ve. Bueno, gracias. De nada. Y vamos a continuar con Aguafuertes, con este tema que nos involucra hoy, que es la independencia. Esta independencia tan deseada, tanto cuando uno se piensa como proyecto de país, más allá de esto que uno puede plantear esta visión latinoamericana. Sabemos que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia argentina. Ya no dependemos más de los reyes de España, dependemos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo también dependemos de otros. Así es. ¿No? Yo creo que no dejamos de depender nunca de nadie. Sí, es verdad, pasamos de, bueno, como de mano cambiamos mano. El collar. Claro. No dejamos de ser perros. Y también nos planteamos, cuando empezamos a trabajar el tema, bueno, la independencia, ¿cómo se ve esta cuestión, la lejanía de la independencia, conocida como lo pudieron hacer nuestros padres cuando uno por ahí tenía 25 años y ya tenía un montón de cosas, ¿sí? A nivel material, lo podemos decir, porque el acceso a una vivienda, tal vez, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, que con el correr de los tiempos parece que fuera cada vez más difícil acceder a una buena educación, acceder a un trabajo, acceder a una vivienda. Falta otro perón, decís. Para eso estuvo Cristian, nuestro productor estrella. Para mí son todas estrellas, la gente que está ahí afuera trabajando duro. Estuvo Cristian caminando por los barrios de Moreno, preguntando qué es la independencia o qué es para ellos la independencia. ¿Qué es ser independiente? Y qué es ser independiente, totalmente. Así que realizó unas entrevistas que vamos a pasar a escuchar ahora. Para mí ser independiente, como dice la palabra, no depender de nadie, ser libre cada uno, nada, de sus acciones, a nivel económico también. Creo que ahora está como mucho más difícil ser independiente. Creo yo antes era como más fácil, uno salía del colegio, tenía un laburo. Ya tenía 25 años y tenía su trabajo estable, se iba a vivir solo, su pareja. Y hoy en día conseguir un laburo ya, salir del colegio y estás en bolas, no tenés nada. Yo vivo con mis viejos, mis viejos y mi hermana. En este momento no tengo laburo, así que también el hecho de no poder ser independiente, hay veces que, bueno, recurro a mi viejo para tener unas monedas. Hace 2 semanas me llamaron a un trabajo y el primer pensamiento que se me pasó por la cabeza era de, bueno, voy a tener mi plata, me voy a poder ir a vivir solo, mis cosas, tranquilo. Por ejemplo, independiente En mi casa yo vivo con mis viejos, pero laburo independientemente, ¿no? Laburo bajo patrón, pero no estoy en blanco ni nada por el estilo. Pero siempre me moví con laburos, no sé, que no depende de alguna multinacional, o ponerle antes en semáforo, o cualquier cosa que te haga bien. Pero la independencia sí es como que no sé si existe tanto. Digamos, por la clase que nos toca vivir, ¿no? Si sos de clase alta, es como que... Y tenés un buen laburo, como que podés tener tu compu, un auto, salir de viajes. Es como, es más fácil. Hoy en día está todo más áspero, digamos. Salir a laburar un semáforo, por ejemplo, haciendo malabares, está complicado. Todo el mundo está laburando ahí y ya la gente te mira mal, ¿entendés? Como que estás arraigado a laburar en una fábrica o bajo patrón. Esa es la verdad, loco. Con respecto a este día patrio, no le tomo mucha importancia. Es un día más. Los problemas sociales son los mismos, no van a cambiar porque un día, viste, por las fechas, no creo. Bueno, muy interesante lo que estamos escuchando, ¿no? Para analizar esto de lo que veníamos hablando, que es la independencia en sí. Yo, por lo que escuché y demás, me doy cuenta de que todos lo orientaron para el lado de lo económico, que yo creo que es importante desde el punto de vista de la definición de la palabra independiente, del ser independiente, pero creo que también abarca otros muchos aspectos que no se vieron contemplados en esto, ¿no? En lo que fueron diciendo estos chicos. Por ejemplo, la forma de pensar de uno. Digo, la forma de pensar independiente, ¿existe? ¿Todos son conscientes de eso? ¿Hasta qué punto te das cuenta vos que no estás repitiendo algo que te dijeron? Digo, y no se centra por ahí tanto en lo económico, la independencia en sí, que es un punto importante, no lo vamos a negar. Sí, de hecho, por ahí nuestros padres que tuvieron algunas facilidades en lo económico, facilidades entre comillas, ¿no? Esto de que por ahí era más fácil acceder a un trabajo o una vivienda a través del banco hipotecario en alguna época. Uh-huh. Yo, por lo menos, voy a hablar en lo personal, yo no lo veo como formadores de conciencias y formados desde un lugar de cómo poder ser más independientes en el tema de la justicia social, nada, de una soberanía alimentaria, y demás cosas que se pueden plantear en lo que es trabajar, en lo que es ser independiente. Pero bueno, mis padres no lo han planteado y no lo van a plantear ya a esta altura. Parecería que la independencia pasa justamente por lo económico y no por todo esto que venimos charlando, ¿no? Esto de, bueno, la independencia no es solo tener plata en el bolsillo y poder comprar lo que uno se le antoje y acceder a esas cosas, sino también tiene que ver con las necesidades de las personas, tiene que ver con el ámbito donde está. Tiene que ver con la educación que tiene. Me parece que tiene que ver con muchos otros componentes que hacen justamente a la independencia y poder. Esto que vos decías, tal vez nuestros padres no tuvieron la oportunidad de pensar el tema de la soberanía alimentaria, porque estaban pensando en tener que laburar para poder construir su casita. Con los ladrillos. Uh-huh. Sí, bueno. Nos decían por el interno, nuestro productor, que la mayoría hoy tampoco tiene esta idea de la independencia. Claro, igual fijémonos que como cortina de humo, hoy es esto de que ser es tener, ¿no? Ajá. Entonces, en la medida que tengamos, vamos a ser personas. De hecho, a veces no es que uno va a justificar a alguien que sale a robar o mucho, ni mucho menos, pero si todo el tiempo te están diciendo por televisión que si vos tenés determinado tipo de zapatillas vas a ser, ¿sí? Y al no haber un trabajo genuino en algún punto, yo quiero ser, ¿cómo hago? no sé, se las voy a sacar al que las tiene, porque para poder acceder a ser persona, que es lo que nos venden todo el tiempo por los medios. O sea, la cortina de humo del capitalismo es esta. Entonces seguimos pensando en esto, que ser es tener, y eso es lo que nos mantiene con esta falsa ilusión también de libertad e independencia, porque tengo las zapatillas y ya soy independiente. Yo qué sé, es para pensarlo. Uh-huh. Así es. Vamos a continuar con este tema, pero antes les voy a leer un mensajito breve que llegó al 1561-540359, que dice: muy buena la radio, que me mande un beso la locutora. Por favor, Perón, no. Aguante independiente. ¿Quién es que le manda un beso? No lo firma. Bueno, le mando un beso. Al que mandó el mensaje, mándale un beso. Le mando un beso. Claro, Perón era de Racing, así que... Vamos a escuchar el tercer audio de este tema, que es la independencia, y continuamos con más Aguas Fuertes. Creo en la independencia casi absoluta de nada, porque bueno, estamos enmarcados en una sociedad que te dice qué hacer, cómo vivir y qué seguir haciendo después que, bueno... que sos independiente, se sigue diciendo lo que es. Yo no creo que sea algo que exista en la realidad. Pienso que es un invento para decir que la gente crece y progresa en base a que tiene cosas materiales. En realidad, hoy en día la independencia la decido, creo que yo, pensando y haciendo lo que yo quiera, por más que para la sociedad no diga que es ser independiente. Con esto que decís de supuesta relatividad de la independencia en cuanto a las imposiciones sociales, ¿cómo te llevas con eso en relación a tu realidad? Y cómo me llevo, trato de ignorar lo mayor posible. Después trato de vivir la vida en lo que yo creo que es correcto y en lo que me siento cómodo. Por más que, bueno, para cierta parte de la sociedad, por decirlo así, no sea lo correcto o no sea el tiempo, o sea, qué sé yo, como que uno vive en otra etapa de la vida, la cual no es la que debería ser. Básicamente eso. ¿Cómo sería si no estuvieras laburando? Espero o quiero creer que es exactamente igual. ¿Qué es eso? El dinero o el poder económico hoy en día determina mucho. ¿Qué sé yo? Porque uno ser independiente aparentemente es tener una casa, tener un auto, laburar gran parte del día. Y bueno, el tiempo que no, si sos de clase media, empezás a hacer cosas, empezás a activar alguna moda cultural, te psicoanalizás, vivís un ajetreo constante. Si sos clase pobre, jugás un partido en la esquina. O sea que con esos márgenes, bueno, trato de ser lo más real, creyendo que, bueno, que puedo tener algo de razón en lo que hago y en lo que vivo, y así que no me molesta tanto la forma en que vivo. Creo que me molesta que el mundo te imponga. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada, 7 pesos. Anticipada, 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Según la globalización, los productos otorgan grandes beneficios. El suburbio idético brinda libertad. Un banco ofrece confianza. El jabón para la ropa regala tiempo libre. La cerveza seduce mujeres. Aguas Fuertes. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Si te querés comunicar, lo podés hacer al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 1561-540359. Así es, también tenemos otras vías de comunicación como es aguafuertes@fmmoreno.com.ar si querés mandarnos un mail, y tenemos un nuevo mail en la radio, ¿sí?, que es agenda@fmmoreno.com.ar. Todos aquellos que estén organizando una fiesta, un recital, algún evento cultural o cualquier tipo de evento y quiere que sea pasado por la radio, sin ningún problema nos mandan un mail a agendacultural@fmmoreno.com.ar, y es una vía más de comunicación entre la gente y la radio para poder enterarnos qué otras cosas pasan en Moreno, porque a veces es difícil enterarse, bueno, qué pasa en los barrios si no es por algunos de estos medios, o si no es por un cartel. A veces es difícil llegar invitaciones vía internet, entonces bueno, sí, es una vía más de comunicación. Así es, así es. Estamos nosotros entonces. Y bueno, estamos... Me siento raro con el micrófono, me voy a acomodar. Permiso. Sentate, que haga todo el ruido. ¿Puedo hacer un chiste ahora? Ya, decime. Ya pasó, no, pasa el momento, ya está, mejor me callo. Bueno. Sí. Estamos con Alejandra, integrante de la banda Sicuris de Catonas, que vino a contarnos que mañana van a estar haciendo un encuentro artístico cultural. Así es. ¿No? Acá está, salúdanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, buenas, Alejandra? Noches, Alejandra. Hola chicos, buenas noches. Hola a todos los que están escuchando del otro lado. Y bueno, desde ya, como siempre, muchas gracias. FM Moreno, con los distintos programas, y nos está bancando y nos está apoyando en esta movida. Así que bueno, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a contarnos un poquito de lo que queremos lograr mañana, ¿no? Dale, ¿qué intención tiene, bueno, primero, antes de que nos cuentes qué va a haber en esta fiesta? ¿Qué intención tiene, bueno, hacerla? Nosotros, oye, recién venía pensando cuando venía en la bici a la radio, nosotros somos un grupo de música andina, de acá de la zona de Moreno, somos todos integrantes de Moreno, se llama Sicuris Las Catonas, porque bueno, en un momento el barrio Las Catonas también nos cobijó, nos apoyó mucho para que podamos seguir trabajando en esto de difundir la música andina. Y somos independientes, es a pulmón todo. Entonces bueno, estos encuentros siempre es obviamente para juntar unos pesitos para solventarnos, para poder conseguir instrumentos, hacer más bombos, por ejemplo, poder tener nuestras vestimentas, encarar otros proyectos. Nosotros no cobramos cuando vamos a tocar un lugar o cuando vamos a una escuela o un centro cultural, no es la idea. Pero bueno, también hay un fin, sí, de juntar unos pesitos para nosotros y para los proyectos de la banda. Pero también, decía, es un espacio, por eso le pusimos Encuentro Artístico y Cultural, es un espacio de relacionarnos entre todos. De que quizás acá en Moreno también no hay muchas posibilidades de este tipo de propuestas, donde vengan grupos de música andina, grupos de folclore, donde pueda haber una muestra de cuadros de nuestra compañera y amiga Cristina Miranda, una chica de Moreno también, que hace es artista plástica y hace unas cosas muy bonitas, que puedan exponer las fotos compañeros como Víctor y Mariano, que de un viaje que han hecho. Entonces también es como un espacio donde nos retroalimentamos entre todos, con la gente, la familia, porque se puede venir en familia. A veces nos encontramos que nos dicen, uy, no, pero no hay espacios para ir con mis chicos, con mis nenes o con mi pareja. Y bueno, entonces sí hay un film que, obvio, el que se acerque va a estar colaborando con la banda, pero creo que es mutuo, es encontrarnos, en el fondo está, es eso lo que prima, el encuentro entre todos, ¿no? Recién estábamos hablando afuera en el estudio, vos me dabas el folleto de lo que va a ser el encuentro mañana, y me decías que iba a haber bandas y como que te quedabas con el término que usabas, decías bandas, bueno, pero no sé si es bandas y demás, y recién cuando hablabas de grupos musicales, ¿por qué? ¿Por qué esa duda? No, porque a veces uno quizás suena banda más al ambiente del rock, está todo bien, pero sí, somos grupos de música andina, bandas, tal, digamos, a veces uno se queda con esas palabras, sí, porque suena más otra cosa, pero más pero no, pero está bien, está, no hay ningún problema, así que por ese lado va todo bien. Ah, bueno, está bien, perfecto entonces. Y bueno, ¿cómo sería la entrada y las demás, bueno, cosas, los demás temas? Mañana, tratar, bueno, es a partir de las 10 de la noche en el local de Proyecto Sur, que es Avenida Libertador 877, ahí nomás del hospital, pasando una cuadrita del hospital. La entrada es de 7 pesos, buscamos hacerla accesible y económica para que pueda venir la mayor cantidad de gente posible. Va a haber comida y va a haber bebida, también económico, para que todos podamos disfrutar de unas ricas comidas y de una cervecita, de un vinito con empanadas. Y bueno, van a estar viniendo también los grupos de música, Huiña y Cusi, que es local, es de acá de Moreno, el grupo de Carlos V. Después tenemos los amigos de Pura Vida, de Norchicha, y los sicuris intercontinentales aymaras de Huancané, que son unos compañeros sicuris que están haciendo base en Capital, y se van a venir, se van a tomar el tren, se vienen en el Sarmiento para mostrarnos, para mostrarnos lo que hacen. Ellos son un grupo, digamos, sicuris intercontinentales aymaras de Huancané, base argentina. ¿Por qué? Huancané es una región de Perú. Está el lago Titicaca y ellos están del lado de Perú. Y de allí surgieron, representantes de esa, de la comunidad peruana, que están viviendo en Argentina o en Italia, o por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. También han hecho distintas bases de ese grupo de sicuris. Bueno, difundiendo la cultura, el ritmo de Huancané, que es un ritmo específico. Y bueno, se van a venir y ojalá que puedan estar todos y escucharlos, porque realmente es muy muy muy lindo lo que hacen, así que bueno, y también aprovecho, les vamos a hacer llegar el audio de alguna manera a los chicos para que decirles gracias por el apoyo, porque bueno, sabemos lo que es trasladarse, cómo cuesta, pero bueno, van a estar apoyándonos a nosotros. Y bueno, después música y bailar y compartir, así que el que quiera está abierto para que puedan venir y compartir con nosotros. Huancané, que es por la zona de Puno. Exactamente, es la región de Puno. Porque bueno, lo que tiene toda la música del sicuris es, por ejemplo, nosotros en Sicuris Las Catonas hacemos un ritmo que se llama italaque, que es de Bolivia, y es una región de Bolivia. Es decir, la música está muy relacionada con las comunidades, con las regiones, con la tierra y la naturaleza, digamos. De ahí salen distintos ritmos, según las regiones, según las partes, el tipo de caña que se toca, por ejemplo, para italaque es un tipo de caña, para huancané es otro tipo de caña, las afinaciones. Entonces, bueno, pensemos que esta música se desarrolló y se desarrolla en un momento histórico en el que todo era una gran región, que lo que ahora decimos Perú, Bolivia, Jujuy, ahora le ponemos estos nombres, pero en un momento era una gran región intercomunicada, y lo único que lo dividían eran los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, era la forma que tenían de orientarse, y cada región tiene su particularidad y su música, su expresión, digamos, porque hay que pensar el sicus no como un espectáculo. Nosotros estamos en un contexto de ciudad y es difícil, ¿no? Pero esto es la gente lo hace en el día a día, La acompaña esta música, la acompaña su cotidianidad. No hay un show, no hay un... ¿Me entendés? Entonces, bueno, es esta posibilidad. Nosotros estamos muy contentos también de sumar desde nuestro rincón muy humilde, con mucho respeto, porque nosotros estamos aprendiendo a la vez, y sumar para que esto se difunda y se conozca, porque, bueno, a veces... No conocemos lo que es de acá, propio de nuestra región, propio de Latinoamérica. Uh-huh. Sí. Si yo me quiero sumar al grupo de Sicuris, ¿hay alguna posibilidad? ¿Talleres, por ejemplo, yo u otra gente? ¿Dan talleres? Estuvimos, ahora específicamente no estamos a full con los talleres. Estuvimos un tiempo dando en el Cultural Catonas, en Villa Ángela, en Parque Paso del Rey. Igual nosotros nos... En cualquier momento vamos a volver a armar un espacio de taller, porque es necesario. Somos poquitos en el grupo y la idea es siempre, surgimos como una banda taller de difusión, y que para que se pueda sumar el que le interese. Igual se pueden acercar. Nosotros los lunes a eso de las 7:30 nos juntamos en Parque Paso del Rey, en Talcahuano y España, que es la Junta Vecinal AUNAR, muy cerca de la Creciendo Juntos, de la Escuela Creciendo Juntos. Son ahí un par de 4 o 5 cuadras que nos prestan ahí la Junta Vecinal, que es nuestro lugar de ensayo y de reunión. Así que se pueden acercar, no hay problema. Lunes a las 7:30. A eso de las 7:30 estamos, y igual cualquier cosa, tenemos un mail también, si a alguno les interesa, es Sicuris Las Catonas, Sicuris con K, @hotmail.com. Se pueden llegar a contactar, y siempre el espacio está abierto, porque, bueno, la esencia del Sicus es el trabajo con el otro. Por ejemplo, yo toco el arca, que tiene 7 cañas, y en el círculo, porque se toca en círculo, a mis costados tengo a 2 compañeros que tocan 6 cañas, el ira. Yo hago una parte de la melodía y mi compañero hace la otra. Entre los dos hacemos la melodía, entre todos hacemos la melodía. Entonces, se necesita el otro. ¿Viste? Hoy hablando también por el micrófono, sí. Uno se complementa con el otro, con las diferencias y las similitudes. Entonces, bueno, esto tiene que ser para el que se quiera sumar y quiera conocer, bienvenido. Hace un rato decías que ustedes eran una banda independiente, o un grupo independiente. Y justamente hoy, en el Día de la Independencia, nosotros nos preguntábamos qué es ser independiente. Ustedes, como grupo de música, que hacen música originaria, ¿cómo lo sienten esto de la independencia como grupo? Y sí, es mayor esfuerzo. Pero es quizás lo que también te da un poquito más de libertad en tomas de decisiones y viste, no deberle nada a nadie. Se respeta, como yo digo, cada grupo y cada movimiento. Yo respeto, digamos, todo lo que, si hay algún grupo que busca un proyecto oficial y el apoyo, está bien, cada uno busca su camino, hay que respetarlo. Nosotros tomamos este de esta manera, preferimos entre nosotros unir fuerzas, ¿viste? Y bueno, cuando necesitamos pedimos ayuda, como ustedes nos están brindando, se abren muchas puertas de esta manera, y bueno, ese es el camino que elegimos. La independencia, bueno, quizás es el tema de la libertad, digo, de que uno pueda tomar también decisiones y no quedar comprometido a veces con cosas que uno no quiere o no comparte, ¿viste? Claro, está bueno. Bueno, entonces, por la independencia para la banda de Sicuris viene a ser esto de, bueno, primero un respeto, que es está bueno esto, el respeto a la diferencia. Y por otro lado, esto de tener mayor libertad para la toma de decisiones y acción. Bueno, es un buen punto, una buena referencia para ir viendo lo que es la independencia, ¿no? Para cada uno. Ahí está. Bueno, Alejandra, te agradecemos que te hayas acercado esta noche acá al estudio de FM Moreno. Repetirnos de qué, el horario, la entrada. ¿En dónde? ¿En dónde y de qué? ¿Y con qué va a contar el encuentro? Bueno, mañana

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Somos cultura. Somos cultura eterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Seguimos. Seguimos. Qué rico. Está rico. ¿Estás comiendo? Me quedo enganchado en la muela. Ay, Víctor. Choricito colorado casero. Muy rico. Que nos traemos para compartir. Che, me causó... Me dejó la piel de gallina esta, la canción de Jorgito. Este, ¿qué es? ¿Por el mundial o por la independencia? Que la... Ay, no. ¿Era por el mundial o creo no? Creo que era por el mundial. Creo que era por el mundial. Ah, mirá vos. Sí, no, pero... Pero ya perdimos. Están ¿no? todas las radios, ¿eh? No, no somos la única que no. No somos la tenemos la que sufrir. Bueno. Capaz que las otras no la sufren. Por lo menos acá desde este humilde lugar que me toca... No, por favor. No, toca? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha? No, por favor, sacámelo. Sacámelo. Llega un mensajito al 1561-540359. Y nos dice, hoy 9 de julio, cumpleaños de la patrona de los músicos, la Negra Sosa. ¿Le dedican el tema del rastrillo a los músicos que anden dando vueltas por ahí? Nos pregunta, alguien, abrazos nos manda, pero bueno, no firma. Sí, se han dedicado a todos, dedicado a todos. Así es. Bueno, el tema que escuchamos, el rastrillo. ¿Vos tenías un comentario en Facebook sobre el tema? Así es, Gabriela Díaz nos firmó el Facebook y dijo a la pregunta que habíamos hecho sobre el tema del día, que es la independencia, dice que, bueno, dice, yo creo que la independencia se construye una vez que uno se conoce y se reconoce como individuo único, con la capacidad y el privilegio de pensar distinto, de crear, de asumir nuevos actos, de atribuirnos mérito cuando corresponde, de saber que el bienestar de nuestra vida depende de nosotros mismos y nadie más. Bueno, agradecemos a Gabriela. Así es. Por el comentario. Y ahora, para seguir con el tema de la independencia, pero visto ya desde otro lugar, estamos en comunicación telefónica con Juani de Andando Descalzo. Buenas noches, Juani, ¿cómo estás? Bien, todo bien, buenas noches. Bueno, justamente estábamos haciendo, introduciéndonos un poco al tema de la independencia. Y cuando pensamos el día de hoy decíamos, bueno, ¿cuántas bandas independientes con una gran trayectoria hay? Y pensamos en ustedes, que ya ¿cuánto llevan? ¿Más de 10 años con la sí, banda? Sí, 14. 14 años, bastante. Sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo es ser una banda independiente? Y un garrón. Me imagino, me imagino. No, tiene sus cosas buenas, tiene sus partes donde hay que ir desarrollando, ¿no? Si de alguna forma, si lo que uno tiene que hacer es no quedarse de brazos cruzados esperando a que las cosas le lleguen. Y en ese camino, que bueno, que es largo, uno va aprendiendo cosas y va mejorando cosas, y una vez que hay cosas que ya las tiene incorporadas, va en busca de otras cosas, va mejorando esas cosas, y así a medida que se van incorporando va uno por más, ¿no? Por nuevos desafíos. Y ahí también uno se empieza a dar cuenta de que, bueno, que las cosas uno se las puede hacer por uno mismo, a su gusto, a su manera, y pero bueno, siempre, por supuesto, hay que tratar de hacer las cosas de lo mejor posible, no se dando cuenta también de que no es simple, de que es hay que dejar muchas cosas, no hay que dejar cosas libradas al azar, y bueno, y se va haciendo, ¿no? Se va haciendo, no necesariamente uno tiene que estar con una compañía, ¿no? Para hacer bien las cosas. Seguro. ¿Qué productoras chiquitas también, ¿no? Donde uno sí. Eso es ser independiente también. ¿Qué diferencias podés hacer ahora en este lugar de andando descalzo allá por el año 95 como banda independiente y la actualidad de la banda? ¿De qué época me dijiste? En el año 95, digo, desde el inicio de la banda hasta ahora, ¿qué diferencias podés encontrar? Bueno, para que... Ya te respondo, me lo estoy sacando un Racing ocupado. A mi hijo. Estamos armando un Racing. Dame está un bien. Toque, Joaquín, igual para que te lo saco. Mirá, ahí está. Del año 95, bueno, hay sabe por sí somos hay un cambio de integrante, ¿no? Pero a nivel de estructura, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, quizás lo que hay de similitud con el año 95, porque diferente hay muchísimo, sí. Y hay muchísimo. Pero sí hay de similitud que es muy bueno, que estamos con las ganas que teníamos en el 95, que hacía rato que no sentíamos. Y eso está buenísimo para la banda, si estamos muy enganchados con este disco. Y bueno, en el año 95 si había algo que teníamos eran puras ganas. Después no teníamos nada, eran solo ganas. Lo cual es muchísimo. Y en este disco volvimos a eso, ¿no? A realmente sentir... Hablábamos entre nosotros, inclusive en la producción del disco con Chávez, decíamos así, desde el primer disco que no nos sentíamos tan movilizados por las ideas nuevas, por la búsqueda de hacer cosas nuevas, y la verdad que eso es lo que mejor le vino a la banda, y se va a ver reflejado, creo que en el disco, ¿no? Que va a ser un muy lindo disco. No sé si saben que... ¿Terminaron de grabar? No. Están en eso. Empezamos el sábado... Estuvimos chusmeando el MySpace. Claro, bueno, nosotros estamos mandando, inclusive, se pueden suscribir quienes quieran, quienes estén escuchando y tengan ganas, entran a la página y mandan un mail ahí, que es info@andandodescalzo.com. Y mandas un mail y te va a llegar un newsletter. Es decir, la idea es estar mandando un resumen de todo lo que está haciendo la grabación del disco día a día para que se pueda seguir desde a la par con los chicos que les interesa, ¿no? Nosotros el sábado hay un loco que está filmando todo el tiempo y grabamos las bases en lo que es del Abasto al Pasto, ahí en Moreno, sí. Un estudio hermoso. Y bueno, y ya el lunes estábamos mandando 3 minutos... editado, no se ve muy bien, y de lo que fue la grabación de ese día. Ahora esta semana, como estamos editando las baterías y es una semana de descanso, se va a mandar el lunes, dentro de 2 días, un mail, también un videito de 3 minutos, con lo que fue un poco retrotraernos a la previa de este verano, que fue más que nada cuando compusimos el disco, gran parte del disco, que nos alquilamos una quinta y nos fuimos a vivir 15 días a General Rodríguez, ¿no? Nos llevamos al estudio de grabación y vivimos ahí. Bueno, ya van a ir 3 minutos de eso, ¿no? Para que la idea es que bueno, que se pueda seguir semana a semana lo que es un disco, porque nosotros estamos con ganas de compartir eso, nos parecía que era una idea interesante. En 2 días había 700 personas que habían visto el video, así que se ve que también había ganas de escuchar un poco, ¿no? Andando, que ya hace, bueno, 2 añitos, ¿no? Que no hace nada nuevo. Juani, ¿qué tal? Buenas noches, Vanina te habla. Buenas, ¿qué tal? A ver, ¿su primer disco fue Mil Destinos en el 2004? No. ¿Es así? ¿No? ¿Cuándo fue su primer disco? 2002. ¿Cuál era? Andando Descalzo. Perfecto. Y entre estos trabajos... Sí, Discazo. ¿El primero? Ese es un discazo, pasa es una para el orto, pero... pero realmente, realmente es un discazo, porque ahí está, no sé, Pantuflas, está Sentí Corazón, Mi Golosina, No Más, Luz, Yo No Hay Que Resolver. Claro, era toda la información que traíamos desde el 95, entonces súper fresco, súper adolescente, sí, está buenísimo. En eso quería hacer hincapié. En cuanto a lo musical, desde ese momento hasta ahora, ¿qué cambios notan ustedes? Nunca pudimos hacer un disco igual. No, a ver, después, nada, eso tiene eso. Tiene mucha frescura el disco, se nota. Y después, bueno, cuando hicimos Mil Destinos, también creo que es un muy lindo disco, donde hay un poco más de ska. En el primero para mí hay más reggae. Uh-huh. Sin embargo, viste, está Mi Golosina, que o Pantufla, que nada, que rompe con los esquemas esos. Sí. Mil Destinos tiene un poco más de ska, y es un muy lindo disco también. Y después, bueno, viene de 4 años, el último, Hasta Encontrar, que para mí Hasta Encontrar no es un gran disco, es un disco que refleja un poco el momento que estaba pasando la banda, así... es decir, 4 años para hacer un disco y llegamos con los temas justos, no había sobre un tema solo, así que imagínate. Y sin embargo es el disco que quizás más le abrió las puertas Andando, a nivel por el tema de también, tiene un buen tema que era ilógico, y que bueno, hizo que se pasara, y bueno, y que le abrió las puertas en muchas cosas Andando. Pero bueno, esos son los tres, y ahora estamos con el cuarto que veíamos eso, por eso la analogía con el primer disco, de sentir, de componer muchísimo, de tener ganas de producir las canciones. Hallamos 4 veces por semana, desde hace ya 2 meses para la producción del disco. Ya el hecho de habernos ido a una quinta, ¿no? Porque después de 14 años, pasa, bueno, estuvo la salida de Emi, ¿no? También la banda, que fue algo, un cambio importante, ¿no? Sí. Aparte, un gran compositor en la banda, el bajista. Uh-huh. Y bueno, y ya cuando nos fuimos los 5 a la quinta, es decir, estar conviviendo y disfrutando, pues somos amigos, y pasándola bien, ya se veía que, nada, venía un clima como que está el disco, está lindo, si estamos haciendo cosas lindas, estamos divirtiendo, que es lo principal, ¿no? Pues sí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, si gusta, ¿no? Más que nada. Porque a uno le gusta siempre lo que hace. Seguro. O casi siempre, ¿no? ¿Para cuándo tienen pensado largar este nuevo material? Y nosotros empezamos el sábado 3. Son más o menos, este lunes arrancamos ya otra vez y ya no paramos más por un mes. También contar con el Chávez, el productor, ¿viste? El loco viene de... Sí. Y se bajó recién del avión que venía de terminar el disco de Gustavo Cordera, que va a sacar ahora. Entonces hizo el último disco de No Te Va a Gustar como productor, así que también trajo un montón de ideas muy buenas a la banda, ¿no? Interactuamos muy bien con él, como que estábamos muy contentos, ¿no? El loco este que está filmando, que está así, que está todo el tiempo haciendo cosas, se venían juntando una serie de gente alrededor nuestro que bueno, que nosotros lo veíamos como positivo y que queríamos aprovechar, ¿no? Todas esas cosas que no siempre se da, que siempre es tan difícil, ¿no? Que todo es difícil, todo cuesta mucho, y sin embargo, cuando hay voluntades, cuando hay ganas, nada, se dejan de lado muchas cosas y hay más esfuerzo que dinero, ¿no? Y todo eso. O sea, para fin de año podemos ya esperar el disco de... No, para fin de agosto. Para fin de agosto, rapidísimo. Buenísimo. Rapidísimo. Sí, no, de una. No, ni en pedo fin de año. Mauro no liquida. Están cebados. Sí, porque igual siempre fuimos así con la grabación de un disco. Se empieza el disco y se termina. Se le dedica todo el mes entero. Y no se corta nunca, si no el disco pierde su tiempo, ¿no? Y pasa, o sea, cuando el disco es atemporal sería algo horrible, es como es todo un sobre un todo embale, para el músico. Para el músico, sí, para el músico. Sí, es como un embale así que sale y ni nada, o sea, empiezas a full, se termina, y en un momento hay que cerrarlo también, porque decís, bueno, basta, cortémoslo, se terminó el disco acá, porque si no también uno sigue cambiando cositas. Sí. Y no sé, yo creo que estará para mediados de agosto terminado, y después la idea también es sacar el disco así muy... sacar el disco y empezar a tocar el disco, y sí, en fin de año hacer una presentación, ¿no? Esa es una idea, pero así, en cuanto lo tengamos, no hacer la presentación del disco, sino salir a tocarlo y a pasarlo entre la gente, ¿no? Y que se escuche primero el disco. Juan, y te agradecemos por la comunicación que estamos teniendo con vos. Ya cuando tengas el disco en la mano te vamos a volver a llamar, así nos contás cómo fue todo este proceso de grabación que ya están viviendo. Sí, obvio, sí, cuando tengan el disco llámenme y si quieren lo conversamos, a ver también qué les pareció a ustedes, y ya les digo, desde Facebook, sé, no manejo esa tecnología, pero sé que se puede seguir el disco desde ahí, que me parece que la idea está buena. De ver cómo se va haciendo un disco, si no, inclusive otra vez vuelva lo mismo, te suscribís y te llega el mail, que son videitos de 3 minutos, 3 minutos y medio, que te dejan re manija en realidad, pues aparte son dinámicos, están editados, y me parece que la idea estaría buena, que obviamente la siga mucha más gente, porque hay muchísimo esfuerzo para generar una idea, imagínate, 600 personas puede ser mucho, pero en realidad no es nada, para todo el esfuerzo que se está atrás, ¿no? Subiendo los videitos y haciendo esas cosas. Seguro. Así que, nada, los invito a que sigan el disco de una banda, lo que es por ahí, a quien le gusta andando, bueno, que lo disfrute más. Un abrazo, Juan, y muchas gracias. Un abrazo grande, chicos. Ahí hablábamos con Juan, integrante y cantante de la banda Andando Descalzo, una banda independiente de... Que está tocando mucho y está saliendo por todos lados. Está bueno porque nos dijo más o menos de cómo ser una banda independiente y no morir en el intento, ¿no? Uh-huh. Y cómo el tiempo tiene que ver con esto. Generalmente por ahí las bandas jóvenes cuando salen buscan esto de pegar, del éxito, de poder grabar con alguna empresa multinacional, y buscan ese tipo de cosas. Y por ahí con más lento... paso a paso se puede lograr también tener un buen producto, ser independiente en lo que uno quiere expresar y llegar a mucha gente. Sí, 14 años de banda no es poca cosa. Seguro. Y se notó mucha de la euforia que tenía por esto de su nuevo disco, que es como un hijo dentro de la música. Así que vamos a compartir un poco más de la música de Andando Descalzos. Pantuflas, ¿no? Pantuflas, así es. Ahí está. Siento mucho calor sobre todo cuando estás vos, porque siempre subí la estufa. Siento mucho calor y la pata, siento ardor, me comí saco. La pantufla ya sé que hace mucho frío y para otra flor. Yo me porto mejor. Te haré una canción. Así podrás amarme. Una flor para otra flor. Yo me porto mejor. Te haré una canción. Así podrás amarme. Una flor para otra flor. Yo me porto mejor. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. Che, ¿y mañana qué hay para hacer? ¿Hay algo para hacer mañana aparte del encuentro acá con las bandas de Sicuris? ¿Tenemos algo más para hacer? Hay muchas cosas para hacer. Uh-huh. ¿Pero pero qué? Aguafuerte, por más que venda publicidad, sigue siendo independiente. ¿Sí? Por las publicidades que pasaron. Como, sí, a como el diario El Fundamentalista. Sí, la leche es a Andalgalá. No sé. Pero es buena. Es una leche que con más hierro que las otras. Sí. Y reforzada con cianuro. Claro, lleno de metales pesados y veneno. ¡Qué bueno! Bueno, muy bien. A tu pregunta de si habrá otra cosa para hacer mañana, con Víctor te decimos que sí. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde bueno, van, ¿a dónde sí, van ustedes? No sé, eso no se dice. No ¿a dónde importa. Vamos, Ani? Te dije que estás linda hoy, ¿no? Me dijiste, gracias. Te dije elegante. Me dijiste que era una crota igual también. Che, te Christian. Dije que estabas elegante, no linda. Ahora te digo que estás linda. Bueno. ¿Viste cómo pasa la noche? Y sí, con las copitas de vino encima como que va cambiando. Yo no estoy tomando nada. Bueno, ¿vos? Chau. Me voy, ¿eh? No, quédate. Vamos a un poco de agenda. Dale, a ver. Sábado 10 de julio, o sea, mañana, va a estar presentándose en la Morena Bar de Abril, más Los Pus, más Esencial. Todo esto a las 12:30 de la noche. ¿Sí? Y bueno, de Abril fueron los chicos que nos estuvieron presentando que nos estuvieron visitando hace un tiempo, ¿eh? Sí. Así que bueno, la Morena queda en Alcorta y Buchard, a 2 cuadras de la estación de Moreno. Sí, mañana también va a estar, mientras trago el choricito ¿podés? Colorado tan bueno. Rico que trajo Darío, mañana va a estar tocando Blanca Grande y Paquete de Tres a partir de las 22 horas. Esto es en Alfonsina Tango. Imagino que Alfonsina Tango. ¿Se volvió tango Alfonsina? Bien. ¿Decí dónde? Se volvió Marlon. Me miraron. La dirección es Avenida Storni 1219, a 20 metros de la estación de La Reja, ahí cerquita de acá. Blanca Grande y Paquete de Tres. ¿Entrada? No tenemos la información, no tenemos, pero búsquenlo en internet, que está, pongan Blanca Grande y en Facebook de Blanca Grande. ¿Por qué búsquenlo? Si porque si les interesa. Estamos dando esta información. Es que no quiero tirar la información mal, porque me parece que está algo de 10 o 5, pero no estoy segura. Entonces, antes de decir las cosas mal, prefiero que lo busquen. Vos seguís comiendo el chorizo de Darío que te gustó, mientras yo sigo leyendo. Dale, Leo. Esperá, yo me acordé que voy a hacer mañana, ¿eh? ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ver una obra de teatro en Terra Firme. Ah, pero llama... hermana, pará, Darío, viene después. Tranquilo, Darío. Qué ansioso. Contanos, ¿qué va a haber? A ver, dale, la pasamos ahora, ya que estamos. Si lo van a leer. Dale. Acá está. No te hagas rogar. No, bueno, picado grueso. ¿A qué hora? ¿A qué hora es? ¿21 horas? 23:30. Ah, mierda. Y temprano. No. Mañana es 10 de julio. El 17. Ay, perdóname, también. 22 horas. 22 horas. Entrada general de 20 pesitos. Perfecto. Muy buena la obra, ¿eh? Yo la vi en Luján. Sí, ahí tiene una breve descripción de lo que es la obra. ¿Querés leerla? ¿Quieren que la lea? Bueno, a ver. Gente de acá de Moreno. Poquito, un pedacito nomás. Silvio podría haber sido cualquier cosa, pero eligió darle de comer a los argentinos. Inventó al corte mariposa. Crió a sus hijos y generó fuentes de trabajo. Ahora se encuentra ante su mayor desafío. ¿Cómo mantener la tradición en tiempos de crisis? La cuna de Chacinados y Embutidos, Rodríguez Peña, será el centro de encuentros y desencuentros familiares, amorosos y de negocios. Pero por sobre todas las cosas, gastronómicos. Todo se mueve al son de un mundo choricero y allí, como en una gran tripa, se mezclan trozos de carne argentina de dudosa procedencia. El chorizo colorado que tenemos acá, que estamos degustando, justamente, bueno, se lo tenemos que agradecer acá. Bueno. ¿A los chicos de Picado Grueso? No, como es Rodríguez. A Chacinados y Embutidos Rodríguez Peña. Exactamente. Perfecto, entonces, bueno, con la dirección de Martín Kassem y el texto de Martín Kassem también y Lucía Ferrari y actuación, bueno, de... Vamos a decirlo, ya que estamos, Alfonso Lozada, David Juárez, Fernanda Suárez, Juan Pablo Carrasco, Paola Ferrero, Nina Ferrari, Natacha Lambrustini. ¿Natacha Hain? No. Ah. Bueno, entonces esto es mañana a las 22 horas y también el 17 de julio, que es el próximo fin de semana, a las 23:30, en el Teatro Terra Firme, que queda en Padre Barbelo, o Barbello, siempre tuve esa duda, 70 y Bartolomé Mitre, Paso del Rey. Encuentro artístico cultural mañana sábado a partir de las 22 horas. Grupos invitados: Pura Vida, Wiñacusi, Norchicha, Sicuris, Intercontinentales, Aymara, Guanchane, muestra fotográfica y artística, música andina, comidas típicas, buffet económico, entrada de 7 pesos. Los esperamos en Avenida Libertador 877 Moreno, a una cuadra y media del hospital. Organiza Sicuris Las Catonas. Muy bien, también el sábado 10 de julio, mañana a las 9 de la noche, Fierro Chifle y Jana Purita en el Transformador de Aedo, que es en Caseros al 200 en Aedo. Perfecto, bueno, la entrada es libre y a la gorra, o sea, con lo que vos quieras colaborar. Ahí está, vamos a una tanda y seguimos, ¿les parece? Dale. Me parece. No. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país... Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, encuentro artístico-cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos. Anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Aguafuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Manda todos los saludos que quieras. Che, ¿el vaso de vino dónde quedó? Queda afuera. No. Por favor. ¿Puedo mandar saludos? Voy a mandar saludos. Bueno, dale. Un saludo a Camila, que está cumpliendo años no hoy. No grites, por favor. Ahí me corro un poquito. Dale. Un saludo a Camila, que está cumpliendo años. Te cago hoy, a pedo. Mi prima. ¿Eh? Te cago a pedo. ¿Quién? Sí, no. Ya, cuando empiezan de pareja. Mi mamá, hoy discutí con mi mamá porque dice que grito, no hablo. Yo me acerco mucho al micrófono. Y un saludo a Jere, un amigo que nos está escuchando. Ah, saludo a Jere. Y a Camila. Y a Camila, sí, también. A los dos. Bien. ¿Querés mandar saludos, Darío? La verdad que voy a repetir el saludo del viernes pasado. Un Dale. Besito grande a Victoria, que fue mamá nuevamente. Bueno, espero que en algún día de estos lo voy a ir a ver, yo qué sé. Lindo, chao. Cristian, ¿querés mandar algún saludo? A tu mamá, a tu papá y a todos los que te conocen. Ahí está. Ahí está. Cristian manda un saludo muy grande a los chicos de Meta Negra y Semifusa, que es una murga independiente del barrio, mi barrio. Y Martín le manda también un saludo a los chicos de la murga para el cachetazo, también murga independiente del barrio La Perlita San José, ahí un barrio compartido. Ya somos un solo barrio. Un solo corazón. Nos unimos dos barrios para saludarnos. Se comunicó la gente de Blanca Grande, justamente. ¿Y qué nos dijo? Nos dijo que mañana la gente que se presente al show que va a estar dando Blanca Grande y también Paquete de Tres en Alfonsina Tango, y diga que van de parte porque escucharon este aviso en Aguafuertes, entran gratis. O sea que la gente que va de parte de Aguafuertes entra gratis. Entra gratis a ver Blanca Grande. Ya los chicos de la hace un tiempito atrás se acercaron, nos dejaron entrada. Siempre atentos ellos con la radio, con nosotros, con Aguafuertes. Y nosotros también le agradecemos a ellos porque nos tienen presente. ¿A qué hora tocan los chicos? Tocan a las 10 de la noche. Y la dirección es Avenida Storni, 1219, La Reja, a 20 metros de la estación. Qué lástima que no nos dimos cuenta en ese momento de decirle a Cristian, enganchalo. Si quieren llamar y contarnos, los chicos de Blanca Grande, cómo es ser una banda independiente, lo pueden hacer. Así que nos llaman y charlamos un ratito y nos cuentan de qué se va a tratar el show de mañana. Perfecto. Acá tenemos unos minutos más antes de despedirnos. Así es. Y para seguir con el tema del ser independiente, ¿qué es ser independiente? Ir cerrando un poco la idea que recién hablamos con Cristian afuera, y como que notábamos esto de que todos veían el ser independiente en la posibilidad de elegir por uno propio y no sentirse forzado a las decisiones de los demás. Uh-huh. está, es un punto importante, me parece. Lo marcaron los chicos de Alejandra, representando sí. a Sicuris. Los chicos que le hicimos la entrevista, que fueron Ezequiel, Darío y José, que le agradecemos también por haber participado en estas entrevistas. Lo hizo Juan y Andando Descalzos. Es importante a la hora de ser independiente tener la libertad para decidir. Y para mí es fundamental. Digo, más allá de lo económico, que también lo hemos planteado en las respuestas que nos dieron la gente que preguntamos, para mí es fundamental, digo, independencia y capacidad de elegir, la libertad de elegir, la libertad de tener varias opciones, varios caminos a los cuales dirigirnos, me parece que es fundamental en la noción o definición de la palabra independencia. Claro, y está bueno esto de que en el ser independiente entra también la opción de ser dependiente, ¿no? Es uh-huh. una opción más. Exacto. Que está, por ahí no en todos, pero está la posibilidad en muchos de, bueno, de poder transar con alguna compañía en el tema, en el caso de las bandas, en algún movimiento social, de poder recibir un dinero de algún lugar X, y que por ahí te determina un poco tu acción, y bueno, y está dentro de esas opciones elegir no tomarlo, y no tomarlo, como estaban diciendo varios, es un camino más arduo, ¿sí? Es un camino que parece más difícil en realidad, pero con cada paso que das es un paso que está lleno de ahora, o sea, es consciente, es un paso reconsciente y es un paso firme. Por ahí otras cosas que, bueno, tenés un dinero que es más fácil, te determina y ya, bueno, tu proyecto ya no es el mismo de cuando empezaste. Sí, yo creo que también otra de los puntos que encontré, me parece esto de la comunidad, esto de poder encontrarse y con esas diferencias poder construir también hacia la independencia. Porque imagino que desde cada espacio, desde cada banda, desde cada grupo, hay sus diferencias, pero buscar un objetivo en común, ¿sí? Hace también a bueno, dejar cosas de lado para el colectivo, no las individualidades de cada uno, sino buscar el colectivo. Me parece que eso es una de las cosas que también hace a la independencia. Sí, quizás no vista desde lo individual, sino desde lo colectivo. Sí, está buena ese punto de vista, ¿eh? Vamos a escuchar un temita. Café Tacuba, ¿no, Martín? Sí. ¿Cómo? Sí. Las flores. Café Tacuba, Las Flores. Y volvemos casi para despedirnos. Bueno, esta canción se llama Las Flores y para esta canción tenemos otro invitado. Él se llama Alejandro Flores, por favor. Por favor, Emanuel, quita el tequila de ahí encima, no voy a hacerlo. Viene de ahí. Escucharé todos tus sueños. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve. Nuestra vía de comunicación pasada, Darío, no importa. Entra tranquilo, hace ruido, que no pasa nada. Pero vos no grites. Ay, perdónenme, chicos, voy a medir mi nivel de voz. 15-61-540-359 para mensaje de texto, aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Mariano, cuando edita el programa, para la repetición le puede sacar esa partecita y ya. ¿Cuándo es la repetición? Domingo a las 9 de la noche. Domingo estamos repitiendo programa, el programa de hoy, por si alguno se lo pierde o lo quiere volver a escuchar porque se perdió algo del programa y quiere escucharlo, domingo 9 horas, repite Aguas Fuertes. Y un mail que para mí es importante, sobre todo desde la función que tratamos de tener en este programa, que es acercarnos a la gente y que la gente se acerque a la radio a poder comunicar, es agenda@fmmoreno.com.ar y pueden mandar todos los eventos que se estén realizando en Moreno o zonas cercanas, lo pueden hacer a este mail. Y ayudarnos un poco a construir una agenda cultural en Moreno que tanto falta nos hace a veces. Sí, generalmente hay muchas bandas que, bueno, no tienen la posibilidad de difusión. Y bueno, este es un buen espacio para poder difundir. Así es. Como Cristian, sí, lo decimos a duda. Cristian no le gusta que le diga que digamos así es. Disculpame, a mí se me pegó por él. Decimos, bueno, a mí te gusta, así es. Genial. Así es. Así es. Está bien, pero bueno, cada uno lo dice como le parece. También así es. Sos independiente para decirlo como para vos decir así quieras. Es. Por supuesto. Desde acá, desde FM Moreno, vamos a mandar un abrazo muy grande. Continuamos con los saludos. Vamos a mandar este abrazo tan grande a la gente de FM El Tránsito, que está cumpliendo 23 años en la comunicación comunitaria, ¿sí? En esta comunicación social. Hoy están, a partir de las 23 horas, ya han comenzado los chingos, están realizando una nueva fiesta para festejar estos 23 añitos. Ellos están en Aedo, ¿no? En Aedo. Es una radio comunitaria de Aedo que tiene algo interesante, que es hacer radio también en los barrios. Muchas veces, si uno va a una minga, encuentra a la gente de FM El Tránsito haciendo radio en vivo. Y es muy lindo tener la posibilidad de estar ahí compartiendo con los chicos, ver, porque es todo un tema estar haciendo radio, el tener que producir, la gente afuera trabajando, afuera del estudio, atento a las boludeces que uno dice, a sumar información, a marcar tiempos. Es mucho esfuerzo el que se hace para sostener una radio. Los chicos lo pueden hacer visible y la verdad que se merecen un abrazo muy grande. La gente de FM El Tránsito, ya 23 años, no es poca cosa. No es poca cosa estar haciendo radio comunitaria. Seguro que no. Un saludo para ellos y felicitaciones entonces. Y además es un sueño también como nuestro, ¿no? Esto de poder salir por los barrios a hacer radio es algo que a todos nos interesa bastante y que por el momento no lo estamos pudiendo hacer por problemas, por falta de cuestiones técnicas en realidad, ¿no? Sí, sí. Cuando uno intenta hacer una radio comunitaria, una radio como independiente como la es FM Moreno, también se encuentra con las dificultades, que la compute falla, las comunicaciones por ahí no, a veces no salen, tenés problemas con la consola, no hay dinero. Todos los que hacemos FM Moreno lo hacemos con intención, con ganas de cambiar esta realidad, creo. y por eso también es un granito de arena a la independencia que vamos aportando nosotros desde este micrófono, a la independencia de Moreno, a la independencia de las bandas, a la independencia de los centros culturales, a todos aquellos que nos acompañan todos los días en este dial. Seguro. Y está bueno, a mí me parece que esto es una gran familia, como decía el jefe de gobierno cuando hablaba de su club. Jefe de Moreno también es una gran familia. De verdad, sí. afuera del estudio. De verdad, no hay plata acá en el medio. Hacemos todo pulmón, así que están todos invitados que vengan a F. Moreno. Nos regalen una compu, una consola, un micrófono. Seguro, esas cosas que pasan todos los días. Y vamos a seguir siendo independientes. Che, ¿de qué tipo de familias hablamos? ¿De una familia heterosexual o...? Es una familia amplia. Es una familia amplia. ¿Qué es la...? Porque sí, nos metemos en este tema, Darío, y es complicado. Porque uno la familia la piensa porque... Desde lo tradicional, madre, padre, hijos, ¿sí? Con todas sus ramificaciones, abuelos, tíos, primos, nietos, etcétera, etcétera. Pero también uno elige la familia. Yo tengo grandes amigos que son mi familia también. La verdad. Sí, hay familia extendida. Está la familia que te toca y la familia que elegís. Sí. Sí, no vas a elegir a tu papá y a tu mamá. ¿Por qué no? Y porque es la que te toca. Y ellos me eligieron. Bueno. Ellos me eligieron a mí y bueno. Bueno, según algunas tradiciones, no pasa nada. Vos elegiste antes de nacer a tu familia también. ¿Ah, sí? Bien. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué bueno. no? Ah. Para ver. Bueno, sí, es verdad. Sí, no. Hay, nos hacen señas, nos dicen cosas ahí atrás. Estamos... Derivamos, sí, nos vamos. Sí, nos fuimos, nos fuimos. Volamos. Es hace rato que no teníamos un momento como este. tenemos que vender, tenemos más suficiente porque son muchos ya los que quieren invertir en este programa para que siga siendo independiente. Así que le vamos a dar lugar a ellas. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Goicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Faltaba que cante palo, palo, palo, palo, palo. Sí, el otro día se acercaron la gente de que edita esta revista Al Palo. Nos dijeron que se aproxima el segundo número de esta revista. Ah, sí, mira vos. Sí, sí, sí, se viene con muchas sorpresas, parece. A mí me dijeron que había venido un Al Palo gay. ¿Sí? Sí. Interesante. Hay una versión de hombre. Y te están buscando, Víctor. Te están buscando. Últimamente me están buscando para muchas cosas. Ay, Dios. Bueno, esos fueron nuestros auspiciantes, digo. De algo tiene que subsistir el programa. ¿O no? Por supuesto. Siendo independiente aún. Así es. Digno. Digno igual. Digno. Digno. Un programa digno. Digno e independiente. Nos vamos ya, como la cortina lo indica. ¿Cómo lo indica? A ver, escuchámosla. A ver. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto. Humahuaca Trío haciendo una linda, linda versión de Zamba de mi esperanza. Me encanta esta versión. Una bossa nova, ¿no? Bossa nova, versión bossa nova. Muy linda. Bueno, sí. Nos vamos despidiendo ya, me parece que viene siendo la hora de despedirnos. Se nos termina este 9 de julio. Así es, se nos termina, pero bueno, nos queda toda la noche ahora para poder seguir festejando. Seguro. Seguro. Agradecemos, como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire a manos mágicas, Martín López. El Pulpo López, que está ahí adivinando qué va a seguir en cada bloque. En producción, Cristian Vecchio. Y acá, sonando el teléfono justamente, en el estudio, Víctor Castro. Vanina Vargas. Darío Atardo. Y Mariano Zurita en ausencia, es verdad. Mariano Zurita, que está trabajando en estos momentos. Trabajando, sí. La debe estar pasando bien también. Bomba, creo yo. Bomba. Algún cartoncito debe estar jugando en este momento. Bueno, les deseamos buenas noches y nos vemos el viernes. Ahí está, apágalo, diría yo. ¿Vos, a vos te llegan muchos mensajes, me parece? Léelo. Si se puede leer. Capaz que es uno para nosotros. Y seguro nosotros. Que no son de la empresa de celulares. A ver, despéndeme un segundito. Sí, tranquilo. Ah, tómate tu tiempo. Para Vanina. No quiero el mensaje para mí a tu celular. Hasta la semana que viene nos despedimos con qué, Martín. ¿Molotov? Molotov. ¿Cómo? Molotov y Control Machete, Lupita. Será hasta la semana que viene. Que pasen un lindo fin de semana y los esperamos. Adiós. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.